Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 20 de agosto, el cine 8 y medio estrenará la película La Viuda del Tejar, del director Jorge Bastida Cea, a las 20 horas. Este largometraje está basado en la tradicional leyenda en la que se enfrenta el bien y el mal, el amor, la traición y la muerte. El documental Con mi corazón en Yambo, dirigido por María Fernanda Restrepo, se proyectará el miércoles 20 de agosto en el cine 8 y medio a las 20 horas 30. El film aborda la desaparición de sus hermanos durante operativos contra insurgentes en el gobierno de León Febres Cordero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.